está ahí. Ande, mamá. Mamá, mamá. Buenas tardes. Estoy tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Estoy con ansias. ¿Con ansias? Tengo los datos de mi... un hijo o una hija está allá. Es que perdí los dos. Chuta. Sí. ¿Me contó una usted? ¿Está buscándola? Aló, buenas tardes. Me dijeron la seco. ¿Aló? Aló, sí. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿me comuniqué con la talabartería? No. ¿No? ¿Y con quién me comuniqué? De una empresa de credenciales. Ah, eso, tarjetas de visita. Ya, es que tenía que hacer los dos trámites. Mire, sería mucho pedirle que me diera su nombre, señor. Alejandro Pessoa. Usted debe tener aproximadamente 40 años. ¿Por qué? ¿Le erré? Sí. Tiene menos. A ver, pero ¿qué necesita, señor? Es que mire, resulta que... A ver, si tiene menos, usted es mi hijo menor. Y si tiene 40, usted es mi hijo mayor. Ya, ¿qué más necesito? Yo soy tu padre. Es difícil entregar esta información vía teléfono y de pronto cuando uno trabaja, pero estoy postrado en una cama y no puedo... Hijo, acabo de encontrar a mi hijo. ¿En cuántos hijos se le ha perdido? 8. 8 hijos. Lo dejaron lavaseco. Pucha, va a ser difícil rastrearlo por el mundo. Pero si encuentro a uno, él me va a ayudar a buscar a los otros. Sí. Voy a morir. ¿Qué tiene? Tengo... ¿Cáncer al poto? No. ¿No? ¿Qué tiene? Tío. Tengo poca vida. ¿Principio de abstinencia? Tengo poca vida. ¿Poca vida? Sí. ¿Estamos todos condenados a muerte? No. Mire, lo único que yo recuerdo es que cuando los vi la última vez, babeaban. ¿Los niños? Sí. El mayor tenía 10, el menor tenía 9. ¿Ese teléfono? ¿Día yo babeaba? Sí, el otro tenía 9, el otro tenía 8. Ya. Y el otro tenía 7. Ya, sí, y el otro tenía 6. Ya. Y el otro tenía 4, no había ninguno que tenía 5. Y supongo que el otro tenía 3. No, se equivocó. Tenía 2. 3. El otro tenía 2. Y el otro tenía 1. Entonces, yo supongo que el de... ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí. Disculpe, me comuniqué las tarjetas de visita, ¿no es cierto? ¿Credencial de identificación? Eso, claro, disculpe. ¿Ya? ¿Quiere cotizar? Sí, pero disculpe, ¿yo con quién hablo? ¿Cuál es su nombre, señorita? Elizabeth. Elizabeth, disculpa, mi nombre es Dionisio Serge. Tú debes tener 30 años aproximadamente. No. ¿Más? Perdón, pero usted, ¿qué necesita saber? Mira, si tienes 30, eres una. Si tienes menos también, pero, a ver, me explico, es difícil. Perdón, no le entiendo. A ver, me voy a ordenar. ¿Me dijiste que tu nombre era? Elizabeth. Elizabeth, yo soy tu padre. ¿Cómo, perdón? Te han engañado toda la vida y con las personas que han vivido no te han contado la verdad. Elizabeth, yo soy tu padre. ¿Usted está hablando en serio? ¿Está molestando? ¿Quiere sí, realmente cotizar credenciales? Elizabeth, estoy en un hospital en Melipilla y conseguí, gracias a Carabinero y a los Corazones Service, tu número. Yo soy tu padre, Elizabeth. Te invito por la tarde a que nos llamemos o me vengas a ver al hospital. Es necesario que sepas la verdad. ¿Aló? Tu madre vaga por el Paseo Estado. ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre!